pa' besarte, pa' sentirte. Va esta noche o pa' la playa, sola, mostrando su interior de rayas. Va esta noche, no hay quien la pare, sola, a ninguno le acepta planes. Yeah. You good, yo mal, por no tenerla la noche entera. Yeah. You good, yo mal, quisiera pero ella no se deja. Acepta planes.